Lucha y Organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. Un espacio pensado para forjar comunidad entre personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, indecises, bisexuales, intersex, guardias forestales, queer, pansexuales, heterosexuales, transgéneros, heterosexuales, polimonosex, cyborg, tortgéneros, kisterex, drag queen, tramposes, devotes, traviesas, letters, intergéneros, tortugas ninjas, dogging, musculocas, pastafrolas, transformers, parejas, imparejas, hombres que tienen relaciones con otros hombres, twinks, sharp, troskeks, frutisexuales, mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, drag kings, gatos, garbanzosexuales, versátiles, hombres que tienen relaciones con mujeres, cachetes, beatniks, corneteres de la primera hora, mujeres que tienen relaciones con mujeres y con hombres, ilegales, flockers. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda edición de Lucha y Organización, un programa sobre la diversidad sexogenérica. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Max. Y yo soy Noé y estamos acompañadas de un equipo de producción que, bueno, está conformado por Juanpi, Marcos, Fede y Vero. Este programa no hubiese sido posible sin la colaboración y ayuda de muchas compañeras y compañeros. En la emisión anterior, este programa girará en torno a la realidad de las personas trans, travestis, transexuales y transgéneros. Es posible que estas palabras o categorías no sean familiares para todas y todos, por eso que en nuestra sección Diccionario Diverso vamos a estar hablando sobre esto. Este es un programa que va a estar lleno de entrevistas a activistas del colectivo trans, como Maite Amaya del colectivo Caracol. O también el caso de Diana Zacayán, que es activista travesti de MAL, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Tenemos una entrevista a Coqui, la chica trans que estuvo 7 años presa en el penal de San Martín, caso que no sé si recuerdan, pero fue muy renombrado el año pasado por la penosa situación que estaba viviendo dentro del penal y que dejó ver el horror que viven las chicas travestis privadas de la libertad y en realidad de toda la población carcelaria en general. La buena noticia de esto es que ella recuperó su libertad y en el estudio Zumba la Turba pudimos hablar con ella. Bueno, para la musicalización de este programa hemos seleccionado algunos de los audios de los shows de Susy Shock. Parte de sus canciones y su poemario transpirado. Susy, bueno, ya es como de la casa. Vino en varias oportunidades a Córdoba a presentar su espectáculo y la verdad que nos dejó a todos enamorados de ella. Es una persona muy querida, además de admirada como artista, porque ha colaborado con nosotros en muchas causas, actividades, en las marchas del orgullo y la diversidad. Susy canta y escribe sobre la realidad trans y sobre la libertad de construir nuestra identidad como se nos antoje. Es un placer compartirla hoy con ustedes. Equidistante de todo, yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui. Yo, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo. Yo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Amazona, zona de mi deseo. ¡Yo! ¡Pérrenselo! ¡Pérrenselo! ¡Pérrenselo de mi sueño loco! ¡Yo! Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmización@gmail.com. También estamos en Facebook. La vida trans. Voces en primera persona. Como dijimos en el primer bloque y como el reciente separador indica, el eje de este programa es la realidad de las personas trans. Pero, ¿por qué decidimos hacer el segundo programa con esta temática? Creemos que es la cuestión más urgente dentro del colectivo de la disidencia sexual, que como ya hemos hablado en el programa anterior, se refiere a personas lesbianas, gays, transexuales, travestis, transgéneros, bisexuales, intersex, queer y alguna que otra heterosexual. Las personas trans son las que se encuentran más vulnerables que el resto, por la falta de reconocimiento de sus identidades, por la discriminación, la violencia y las dificultades a las que se deben enfrentar a la hora de acceder al sistema de salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo. En este momento tienen estado parlamentario 4 proyectos de ley sobre identidad de género. Hoy vamos a estar hablando y escuchando sobre estos proyectos y qué está pasando con ellos. Sobre este tema, el jueves 5 de mayo, se hizo el lanzamiento del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género 8126 en la sede CTA Capital en Buenos Aires. Este frente va a trabajar por la aprobación urgente del proyecto de Ley de Identidad de Género 8126, que entre otras cosas posibilita a las personas trans que así lo deseen a cambiar su DNI, a acceder a terapias hormonales y cirugías de reasignación de sexo. Nosotros, después de haber leído y debatido cada uno de los cuatro proyectos, creemos que el 8126 es el más integral, el más completo porque contempla la salud, porque no patologiza a estas personas y por sobre todas las cosas porque en la redacción de este proyecto participaron personas y agrupaciones trans a diferencia de los otros. Hay que señalar que el acceso a la salud es un problema para toda persona de bajos ingresos y como lesbianas, bisexuales, gays o simplemente personas no trans, nos parece importante acompañar activamente estos reclamos. Porque más allá de las personas sobre las que influye directamente, las personas trans, nos parece que esto es un avance para toda la sociedad, en el camino hacia lograr la soberanía completa sobre nuestros cuerpos y el disfrute de nuestra sexualidad y nuestras personas. Bueno, pero antes de seguir hablando, pasemos por nuestra sección Diccionario de Verso para entender qué significa trans, travesti, transexual, transgénero, etc. Diccionario diverso. Palabras sacadas del closet. Género. El concepto de género proviene de la gramática, que diferencia las palabras en femenino, masculino y neutro. Podemos decir que género es un conjunto de comportamientos y valores, incluso estéticos, impuestos de manera arbitraria, en función del sexo asignado al momento del nacimiento. El término se refiere a las diferencias sociales, algunas de las cuales son los roles de género, término que describe los aspectos psicológicos y culturales de la femineidad y masculinidad. Históricamente, el feminismo señaló que los roles de género son construidos culturalmente, sin poderse encontrar una base biológica clara para muchos de esos roles. Por ejemplo, la norma moral que dice que la mujer debe ser delicada, maternal y romántica, mientras que los verdaderos varones son violentos, rudos y proveedores. Identidad de género. La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Estas personas en general aceptan su sexo biológico y no tienen conflicto con sus genitales. Las travestis visten con ropas contrarias a su sexo para transgredir los roles de género y por añadir matices y ampliar su género e identidad sexual. El travestismo siempre supone para quien lo realiza un acto de transgresión a la norma heterosexista. Las travestis son personas que adoptan características físicas y psicológicas propias del sexo opuesto, es decir, las vestimentas, pueden o no operarse parcialmente y administrarse hormonas. Transexuales. Son aquellas personas cuya identidad sexual y de género, es decir, cómo se identifica y muestra socialmente, no está de acuerdo con el sexo biológico legal que le ha sido asignado cuando nació. Muchos de ellos necesitan construir sus identidades y corporalidades también con operaciones de reasignación de sexo y tratamientos hormonales de manera voluntaria. A mediados del siglo XX, cuando la categoría transexual es creada y el transexualismo comienza a ser interés para las ciencias médicas, la psiquiatría y la sexología, patologizando esta identidad, es decir, considerando los enfermos, la voz de los mismos transexuales comienza a tomar autonomía. Ellos comienzan a organizarse en todo el mundo, rechazando el diagnóstico de enfermos psiquiátricos y también las prácticas médicas que regulan los cuerpos, los conducen al sistema bipolar hombre-mujer, no respetando sus identidades de género. Transgénero. Este término se usa de dos maneras. Por un lado, se refiere a aquellas personas que viven un género diferente del que le ha sido asignado al nacer, pero no desean modificar quirúrgicamente su cuerpo, en particular sus genitales. Reniegan de los estereotipos culturales que nos obligan a ser hombres o mujeres. Por otro lado, transgénero, en un sentido más amplio, hace referencia a todas las personas que de diversas formas contradicen la imposición biologicista que identifica sexo biológico, un género y una única expresión de género. Dentro de esta categoría entrarían travestis, transexuales, drag queen, reinas, drag kings, etcétera, etcétera. Diccionario diverso. Palabras sacadas del closet. Acuesta la luna madura de ver, de cara a tus ojos, de espalda la bruma que logro vencer. Si mi carro voy, apenas segura, unida al susurro que se dibuja, pacheta en que estoy, debajo del sol. Con mi carro. mirando la cuna, tal vez el destino, de tanto querer, de tanto desear, mi tierra sembrada otra vez. Con mi carro voy, juntando preciso el abismo de hechizo, en la noche seguir, peleando el maíz, amando el maíz. Con mi carro voy, trepado a veces, sonriendo y de frente al viento y su red, la altura es el sueño. Lucha y organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. ¡Ay! ¡Ay, qué tango raro! ¿Qué me está saliendo? Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías. Tango que relincha y no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia la Legrán. Su ciudad se peina con alegorías, este tango roto que se armará. Tango, sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango, sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango tran. Callejón abajo, chocan autopistas. Este tango raro, Sadaí no lo querrá. Tango, sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Tango, sudaca, tango de acá, tan monstruo. Tango con garra por la diversidad. Lucha y organización. Lucha y organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. En este bloque vamos a hablar de algunas experiencias por lo que pasan las chicas travestis de Córdoba, y para saber más sobre ello, entrevistamos a algunas compañeras y amigas trans. Estuvimos hablando con Coqui, la chica travesti que estuvo 7 años en situación de cárcel en el penal de San Martín, y que hace unos días consiguió la libertad. Con Coqui nos encontramos en Casa Caracol cuando fuimos a entrevistar a Maite Amaya. Fue a través de ella que el año pasado nos enteramos de la situación que estaba viviendo Coqui dentro de la cárcel, al abandono y a la vejación que tuvo que sufrir. Hay que resaltar la transformación que se fue dando en Coqui. Ella empezó a militar por sus derechos y por la identidad estando en la cárcel. Y hoy que afortunadamente está en libertad, piensa seguir luchando por sus derechos y el de sus compañeras. Por su parte, Maite es una militante social de Córdoba y una referente de la comunidad trans. Forma parte del colectivo Caracol. También es una de las muchas personas imputadas por protesta social en democracia. Ahora vamos a escuchar la entrevista donde nos cuenta su militancia y cuál es la realidad a la que están sometidas las compañeras trans. Bueno, estamos en las instalaciones de Zumba La Turba, las flamantes instalaciones de la próxima radio comunitaria alternativa que va a existir acá en Córdoba. Estamos con Maite Amaya, que es una activista y militante acá de Córdoba, muy importante, con mucha historia a pesar de ser muy joven. Y bueno, queremos compartir con toda la audiencia su historia, sus pensamientos. Bienvenida, Maite. Queremos que te presentes. Hola, buenos días. Yo soy Maite Amaya, soy integrante del colectivo Caracol, soy militante trans, militante social y por los derechos humanos de las personas trans y de las personas no trans también. El activismo que hacemos tiene que ver, bueno, con, primero con los principios organizativos que tenemos dentro del colectivo Caracol. Somos asamblearias y asamblearios. No estamos federadas ni federados a ninguna estructura. Nuestro colectivo no responde a una estructura nacional ni provincial ni a ninguna jerarquía. Somos autogestivas, autónomas del gobierno, de las iglesias, de las empresas, de las ONG, de los partidos. Somos una asamblea de jóvenes que reúne diferentes subjetividades y desde ahí tenemos una praxis política que nos hace abarcar diferentes sectores y diferentes problemáticas sociales. Más que nada, el activismo que yo hago como trans para la población trans o con la población trans tiene que ver con la cárcel, la comisaría, la prostitución y el hospital. Nosotras estamos también en la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba. Todo lo hacemos, tenemos un eje fundamental de trabajo que es el antirrepresivo para abarcar los derechos humanos. Los derechos humanos no como la entendida como la migaja que nos dan los capitalistas, como algo que nos puede llegar a corresponder mientras funciona el sistema de la propiedad privada, sino como conquista social arrancadas desde la lucha, que nos hacen pensar en una sociedad donde no nos haga falta pensar en derechos humanos, en derechos de las humanas y los humanos, sino en el máximo respeto de las individualidades y de las subjetividades construidas en la diversidad y en la armonía. En ese sentido, el trabajo que hago antirrepresivo en cárceles y comisarías está claro, bueno, en la encuesta del 2005, la gesta del nombre propio, es una encuesta realizada con la población trans, que el primer espacio de violencia donde sufrimos mayor violencia, las personas trans, es la comisaría. Estamos hablando de las trans como una población que no sufrimos una multiplicidad de violencias y marginaciones que nos hacen estar excluidas del sistema laboral, por ejemplo, que tenemos que recurrir a la prostitución o al robo para poder vivir, y que en este sentido estamos totalmente vulnerables y expuestas a la violencia policial, a la violencia de los proxenetas, a la violencia de la clientela prostituyente, que en complicidad con los medios masivos de comunicación legitiman nuestra tortura, nuestro hostigamiento y nuestra muerte, poniéndola como crímenes pasionales cada vez que aparecemos muertas al costado de alguna ruta. Disculpa, mamita, estaría bueno que la audiencia sepa que, por ejemplo, vos sos una de las tantas miles de procesadas que hay en la Argentina por las luchas sociales. Sí. Así como vos decís, el Estado como una herramienta de control de clase no tan solo criminaliza la pobreza y la disidencia sexual y genérica, sino que cuando nos organizamos para conseguir derechos también criminaliza la protesta social. Y en ese sentido yo tengo 4 causas. Fui procesada 2 veces por diferentes luchas sociales. Una tiene que ver con la lucha por la despenalización del aborto, que fui detenida y tuve causas que si me llevaban a juicio, si el cura, donde habíamos dueño de la iglesia, donde habíamos escrito las consignas por la despenalización del aborto, presentaba la denuncia ante el juez, me correspondían 4 años de cárcel. Y la segunda tiene que ver con la resistencia a los impuestazos, cosa que no podíamos pagar, el último aumento que hizo la FETAP de llevar el COSPEL a 2 pesos con 50, y que ahí también tuve 2 causas más y que todavía no fui llevada a juicio y que aparentemente este año caen. Bueno, tiene que ver con todo un montón de, justamente las luchas que damos tienen que ver con una manifestación propia de un sector totalmente marginadas y discriminadas por nuestra condición genérica, por nuestra elección y nuestra construcción genérica como trans. Yo como trans me reivindico trans y doy la referencia de ser travesti, de estar transitando por el travestismo hoy, no rigidizando en la identidad travesti, porque yo ayer no era travesti, mañana no sé, digamos, pero sí trans como en esa dinámica de movimiento, de transgresión, de haber transgredido el género que se me asignó al nacer, y de tránsito constante. Y en ese sentido no me reivindico ni varón ni mujer, y la violencia que recibimos en la sociedad en la que vivimos, justamente el que se haya sentado un binomio fundado en ficciones naturalizadas, ficciones que están interpretando, dramatizando los cuerpos, que están actuando, que es la construcción social y cultural de la categoría mujer y de la categoría varón. En tu laburo militante en la Coordinadora Antirrepresiva, conoces bien la cuestión de la implementación del Código de Falta acá en Córdoba, y bueno, me gustaría saber en qué consiste el laburo que ustedes están haciendo y cuál es la situación de la aplicación del Código también con respecto a la diversidad. El Código de Faltas es una herramienta utilizada por la policía hoy como un anillo al dedo increíble para montar todo un aparato de seguridad orientado a la represión, al control de la pobreza, al control de la sexualidad, del género en el espacio público, orientado a reprimir a la disidencia, montando todo un identity kit de peligrosidad en la travesti, en dos putos dándose un beso y caminando de la mano por la calle, en dos tortas besándose en una plaza durante el día, en una travesti tomando un helado a las 2 de la tarde en una plaza o en una vereda, en que los pobres y las pobres no nos traslademos de un barrio a otro. Entonces en esto han cercado todos los barrios en la ciudad de Córdoba y hacen de que nosotras no podamos ingresar al centro, y cuando ingresamos, a la hora de salir, somos sometidas a controles y vejaciones que muchas veces hacen que terminemos en la comisaría, porque ahora el sistema de seguridad tiene una forma estadística de funcionamiento en que necesitan un porcentaje de personas detenidas por semana, y esto es librado al azar. Esto tiene que ver con responder a ciertas características, y en este sentido el código de faltas es un anillo al dedo que tiene códigos, artículos súper ambiguos que le permiten arrestarnos por cualquier cosa. Merodeo, por ejemplo, por el solo hecho de caminar. Merodeo a una institución privada, nos han llegado a poner. O sea, si hay un banco cerca, no podemos caminar por cerca de un banco. No podemos caminar por cerca de una institución pública. También nos han puesto merodeo en circunstancias cercanas a instituciones públicas. No podemos caminar cerca de escuelas, no podemos caminar cerca de algunas otras instituciones, organismos de gobierno, públicos, estatales. La vida trans. Voces en primera persona. Como les contamos anteriormente, nos encontramos con Coqui en Casa Caracol y pudimos grabar la charla que vamos a escuchar ahora con ustedes. Acá estamos con Coqui en Casa Caracol. Nos gustaría que nos cuentes, de repente nosotros te conocimos a partir de las movidas que hubo, digamos, ahí en la cárcel. Bueno, el tema de la movida realmente fue para hacer valer un poco lo que está escrito en la Ley Nacional 24.660, que es la ley para privación de libertad, al cual uno goza de muchos derechos que fundamentalmente aquí en lo que es Ciudad de Córdoba, en el penal no se respetan, lo que es una salida transitoria, lo que es un avance de fases. Bueno, el tema de la movilización fue por eso. Yo tenía ya detenido mis avances hacía 2 años y bueno, hubo que manifestar yo desde adentro, tener que autoagredirme, arriesgar mi vida para que me llamara el director del establecimiento, que lo tengo ahí a 2 pasos al tipo y no me atendía. Reclamaba mis derechos ante trabajadora social, psicóloga, y como que nadie te escucha. Entonces llega un momento que te saturás y decís, bueno, de una forma o de otra tengo que conseguir lo que corresponde para salir lo antes posible de este lugar. Yo tendría que haber empezado a ver la calle cuando cumplía 5 años de condena. Recién la veo ahora que llevo 7 años y 2 meses. Así que a eso se debía el tema de la movilización. Hacerles saber a ellos también de que por ahí una no está sola dentro de la cárcel, sino que fuera hay gente que también le interesa bastante el tema de que, escuchemos a ellos que están allá adentro. Sirve hoy por hoy el uno plantarse y decir, no, loco, dame lo que corresponde. A lo que ellos llaman beneficios, son derechos, porque es una ley nacional. Y bueno, entonces armamos la movilización con MAI, digamos, juntando diferentes grupos y organizaciones para que, bueno, realizáramos la marcha en contra del servicio penitenciario. Y Coqui, de repente el penal de San Martín es un penal de hombres. ¿Cómo se vive, digamos, ahí adentro una identidad travesti, una identidad más femenina? ¿Cómo se lleva una identidad travesti adentro de un penal de hombres? Bueno, ahí en el penal, hoy en día, todas las chicas trans vivimos en pabellones comunes con el resto de la población. Hace años atrás no, vivíamos al fondo de la cárcel, planta alta, allá medias olvidadas. para no mezclarnos con la población, porque el servicio decía de que era como que iba a ser una whiskería el penal, iba a haber joda día y noche, y nada que ver. Costó un montón eso de que nuestros mismos compañeros del penal nos pidieran hacia sus pabellones. Ellos nos acompañaron mucho cuando presentamos a los directivos del penal que nos sentíamos muy discriminadas, mal. Queríamos vivir con el resto de la población normalmente. Empezamos a vivir en los pabellones comunes, pero no podíamos tener pelo largo, no podíamos usar ropa interior, no te podías maquillar, no podías nada. Yo no era Coco, era Carlos para todo el mundo, porque es mi nombre real, para el director, mis compañeros. Por ahí como que costaba mucho llamarte por tu identidad de género. Eras la identidad a la que te pusieron el documento y listo. Todo eso costó un montón. Hasta la actualidad, por ahí el respeto y no recibir discriminación pasa por una tiene que hacerse valer. Lo que yo pude haber llegado a hacer es lograr de llegar a tener hoy en día dentro de la cárcel el pelo largo, usar la ropa interior acorde a mi género, maquillarme, usar tacos, todas esas cuestiones. Era medio loco cuando, porque a la primera que autorizaron fue a mí a usar ropa de mujer, como ellos dicen, y fue re loco salir de un día para otro por los pasillos del penal haciendo ruido con los tacos. Todo el mundo se daba vuelta como diciendo ¿qué pasó? Y bueno, es para mí es una alegría inmensa de que hasta la actualidad todavía el director pueda respetar, o los directores que fueron pasando seguían respetando esa decisión tomada de que, bueno, Coco, Laura, Claudia tenían que usar el pelo largo, tenían que autorizarle la ropa interior, los tacos, el maquillaje, pero eso no quita que el servicio penitenciario siempre tiene el punto para discriminarte. De parte de lo que es el servicio, siempre te buscan la reacción. Y te buscan la reacción para que entonces vos le faltas el respeto, te hacen un nudo, vas al pabellón de castigo, perdés conducta, fases, conceptos, perdés los avances para salir con una condicional, una transitoria, por haberte puesto a discutir con un rati que después va y le dice al director, agrava la situación 10 veces más. Una agachaba la cabeza y decía, no, bueno, me tengo que callar la boca porque si no pierdo todo y no me voy más de esta bosta. Pero bueno, lamentablemente también tenés que vivir eso, pero a la vez ponerte firme y decir, no, me gusta que me metan el dedo en el culo, como yo le digo a Maite. Pero llegó ese día que dije, basta, ahora me hice torta y no quiero que los tipos me metan más el dedo en el culo. Déjenme vivir tranquila, respétenme como soy. Y eso iba plantado hacia al servicio penitenciario. Hey, locos. Soy un ser humano, no soy un monstruo. Hoy por hoy, mis compañeras que quedaron allá, yo creo que decir que viven bien es feo, porque no se vive bien, pero por lo menos dentro de todo están cómodas, se respeta su género. Hace 2 años que con el taller de periodismo de la universidad empezamos a trabajar el tema de género, hacerles entender por ahí a nuestros compañeros de la cárcel que no porque una sea travesti, como yo siempre les dije, es sexo, droga y nada más. Por ahí ellos se sorprendían que Coco se paraba frente al director y peleaba por esto y por aquello y gritaba y pumpa. Y ellos terminan diciendo, pero mira vos, la loca hace X cosas que yo siendo un tipo no las hago. Hoy por hoy con las chicas trans tenemos como un pequeño privilegio al resto de la población. El no discriminar, el no maltratar físicamente. Yo cuando caí presa a causa de ser militante, de siempre enfrentar a esta gente, un día me sacaron 3 de la mañana del pabellón hecha un nudo, por orden de director me cagaron a patada y les calenté un pedo que fuera una travesti. Si con tal tenía pelo corto y tenía que andar vestida como un tipo igual que todos. Una que lo vive no quiere que el resto de sus compañeras también lo pasen, o las que vendrán después, o en sí los que vendrán, porque también cuando empecé a pelear porque bueno, ya basta de tanta violencia, ¿por qué tenés que cagarlo a palos si te levantó la voz nada más, no te levantó la mano? También esa otra de las cosas, peleábamos. Antes te llevaban sancionado, te metían a tipo un pasillo que le llamábamos la cañonera. Es todo un pasillo largo para llegar al hospital donde nadie te ve. En ese transcurso de 100 metros llegabas morado al pabellón. Y allá te veía el médico y te decía, ¿por qué estás golpeado? Y vos le decías al médico, no, porque me viene pegando el empleado. Y el empleado dice, no, si te venís golpeando vos solo. Entonces ahí pedimos de que no se golpeara más nadie. Cada vez que un compañero fuera golpeado por alguien de servicio penitenciario, automáticamente íbamos a hacer huelgas, íbamos a hacer un montón de cosas. Por ahí hay compañeros que por miedo no te avisan, no te dicen, qué sé yo, hey Coco, mira, vos sabes que ayer fui castigado y me golpearon. Eso va a costar muchísimo cambiar ese sistema. Está muy militarizado, sigue todavía la mierda de los milicos que quedó ahí, sigue tal cual el régimen. Es que si sos una persona que pechaste al empleado, ya sos una persona violenta. Terminas en una cama, boca abajo, atado de pie y mano, encadenado, y ahí quedás horas, horas y horas. Y solo, porque ni siquiera pasa alguien a decirte cómo estás. Hay chicos que por ahí saben estar uno o dos días en ese lugar, que son medidas de sujeción que le llaman ellos, pero es de tortura, es algo, realmente sí, es la tortura, la medida de sujeción, es la autodisciplina que ellos dicen. Ellos con eso te enseñan la reinserción social, el tenerte meses y meses aislado totalmente de la población, en una habitación donde tenés un excusado. Y todo dentro de un marco de invisibilidad donde afuera nadie... Afuera nadie sabe. Por ahí ni siquiera el juez sabe. A mí cuando me sacaron a las 3 de la mañana, me cagaron a palo. El juez ni siquiera enterado. Había estado 7 días en el pabellón de castigo. Y justo me llama el secretario del juez. Porque bueno, justo yo tenía un nuevo medicamento y tenía que ir al Rawson y bueno, y como ya me habían citado una vez, no había ido, pero yo ni enterada que tenía que ir. Me llaman de tribunales, llegué a tribunales, toda barbuda, y me miraron y me dijeron, ¿qué le pasó, Contreras? Le digo, no, estaba hace 5 días que estaba en el pabellón de castigo. Y ellos ni enterados. Le digo, pero ¿cómo no van a saber? Ustedes tienen que llegarle de que yo estoy sancionada, de que... No, dice, no sabíamos nada. Hicimos la denuncia y ahí quedó la denuncia archivada. Como que nada importa, si con tal, bueno, está con vida todavía. No te has muerto, así que todavía puede recibir un par de patadas más, guárdenlo ahí, va a seguir estando. Coqui, ahora que estás acá afuera, ¿cuáles son tus sueños, cuáles son tus proyectos? ¿Ves la cárcel desde afuera y, bueno, cómo pensás tu vida? ¿Cuáles serían tus metas ahora? Y bueno, ahora es eso, seguir trabajando con la gente que queda ahí adentro. Quedan más de 900 personas solamente en lo que es Penal de San Martín. Sin hablar Cruz del Eje, que ya está hiperpoblado, lo que es Bower, entra gente como que si fuese una fábrica. Y eso me da hoy en día decir, bueno, hoy estoy acá afuera. Como siempre le dije a mis compañeros, no soy María Teresa de Calcuta, no hago milagros ni nada por el estilo, pero por lo menos ser mensajeras de ellos y traer todas esas voces que quedan ahí encerradas. La vida trans. Voces en primera persona. Durmiendo donde la gente persona trans está hecha igual que un hombre. Si dicen agua se moja, si dicen guerra no entiende, si mienten son verdaderas, si aman guarda rencores. Y si yo puedo abrir mi camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Cada palabra se les escapa el valor de las cosas que pasan con el amor confundido, están pegando patadas. Si este es un mundo de necios, no esperen verme adecuada. Si es un infierno de infieles, no esperen mi máscara. Y si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo. Y hacerlo, y si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Lucha y orgasmización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmizacion@gmail.com. También estamos en Facebook. El pasado jueves 5 de mayo se hizo el lanzamiento del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género 8126, que trabajará para lograr que este proyecto se debata y apruebe este año. Como ya hablamos hace un rato, el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género está integrado por ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual, la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, MAL, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, la Cooperativa Nadia Chazú, Futuro Transgenérico, Putos Peronistas, Encuentro por la Diversidad Córdoba. Para eso los conozco, ¿eh? También forman parte de este Frente Nacional Jóvenes por la Diversidad, Antroposets, Crisalida Tucumán, Adistar Salta y Activistas Independientes. Para conocer cómo estuvo esto, hablamos con Diana Sacayán. Ella es una activista travesti, ha conseguido entre otras cosas con su trabajo de militancia que en los hospitales y servicios públicos de La Matanza se respete la identidad de género de las personas trans. Es una de las fundadoras de MAL, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, y también escribe en el suplemento Soy, de Página 12, y en El Teje, el primer periódico travesti de Latinoamérica. A ella le preguntamos del lanzamiento del Frente, de su participación en la redacción del proyecto de ley, de su trabajo de militancia en La Matanza y de los logros que se han conseguido. Escuchemos qué nos dijo. Bien, estamos en comunicación con Diana Sacayán. Ella es una activista travesti del Partido de La Matanza. Bienvenida, Diana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Te llamábamos porque sabemos que ayer pasaste una jornada muy importante junto a otras activistas trans del país. Se hizo el lanzamiento del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Y queríamos saber cómo fue la jornada de ayer y que nos cuentes un poco acá a todos los oyentes en Córdoba. Bueno, la verdad que para la comunidad trans, un momento como histórico, ¿no? Súper esperado, lo vivimos con mucha ansiedad, y cubrió todas las expectativas que teníamos, ¿no? Porque, primero, porque vino muchísima gente, y en segundo lugar, porque es un espacio que tiene como una diversidad de voces, ¿no? Esa diversidad que somos como identidades trans, ¿no? Fue un momento muy especial, había representantes de distintos organismos, Claudio Morgado del INADI, estaba la diputada Alegre, tuvo dirigentes sociales, muchísima gente y muchísimas adhesiones, ¿no? Y después, bueno, las voces de los panelistas, estuvo Fernando de Córdoba hablando como masculinidad trans, desde la masculinidad trans, después estuvo Claudia Puccini de ATA y Vida. Y bueno, y me tocó también tomar la palabra. y nada, obviamente con la ansiedad de que este proyecto que defendemos, que es el 8126, pueda ser tratado este año, ¿no? Para nosotros es súper necesario que este proyecto salga. Este proyecto tendría que haber salido antes, pero bueno, hoy estamos discutiendo sobre la posibilidad y debatiendo, intentando trasladar el debate al Congreso de la Nación y a la sociedad toda, ¿no? Es una ley que es súper necesaria para las personas travesti, transexuales y transgénero, porque es una ley que vendría a reconocer nuestras identidades. Somos parte de esta sociedad, existimos, y por ende el Estado debe reconocer nuestras identidades para dejar de no ser consideradas sujetas de derechos, ¿no? Sujetas y sujetos de derechos. Me parece que este proyecto de ley obviamente nos va a resolver un montón de cuestiones medulares que tienen que ver con el acceso a los derechos más elementales, pero sí va a ser la puerta de entrada para empezar a discutir sobre esas políticas públicas que necesita nuestra comunidad. Diana, una de las particularidades que tiene el proyecto 8126 es la participación, es que contó en su elaboración con la participación de organizaciones trans, como ustedes, de MAL. ¿Podés contarnos un poco en qué consistió esa participación? ¿Cómo fue el proceso en que se gestó este proyecto? Cuando nosotros decimos que este espacio que se constituyó nos representa, que este proyecto nos representa, lo decimos porque es así, porque es tal cual como lo estamos diciendo. Porque a nosotros no vinieron un equipo de teóricos y especialistas a decirnos, toma, entraba, acá tienen un proyecto, ¿no? Están los especialistas, están los teóricos, pero con la participación de las personas interesadas. Nosotras pusimos comas, pusimos palabras, hicimos propuestas, dijimos, no, esto nos parece que sí, esto nos parece que no. En el medio queríamos que, obviamente, este proyecto de ley que hemos presentado contenga un montón de otras cosas que nosotras queríamos que era necesario, como, por ejemplo, esto de no caer de nuevo en la binariedad. Pero, obviamente, porque queremos sostener este espacio, porque queríamos sostener el espacio de construcción, tanto el espacio del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, como el espacio de construcción del proyecto de Ley de Identidad de Género, cuando empezamos a amar el texto, tuvimos que ser más flexible con nuestras posiciones también, ¿no? Pero bueno, ya lo profundizaremos, veremos cómo se puede plantear, se puede pensar en presentar un proyecto aparte solo que quite la palabra sexo del DNI. Todas esas posibilidades se fueron charlando, ¿no? ¿Por qué defendemos este proyecto y por qué decimos que es necesario? Primero, porque el proyecto no separa la cuestión del acceso a las tecnologías biomédicas, ¿qué quiere decir? El acceso al servicio de salud pública y el cambio registral, no lo separa. Para nosotros esto es fundamental porque las construcciones, tanto femeninidades como masculinidades trans, están atravesadas por una necesidad de tecnología biomédica que tienen que ser, no puede ocurrir. Nosotros vemos mal que se separe el proyecto, ¿no? Por eso defendemos este proyecto. Lo defendemos también porque este proyecto se asienta sobre cuatro patas, diríamos, ¿no? Que es la despatologización, no considerar enfermas a las personas travesti, transexuales y transgénero, la desjudicialización, no tener que pasar por toda ese trámite burocrático, y la desestigmatización, que tiene que ver con un punto que está ahí incorporado sobre la no discriminación hacia las identidades trans. Quienes estamos trabajando en este espacio, en realidad somos las personas que venimos trabajando hace muchos años por el movimiento. Somos quienes plantearon la necesidad de ingresar al mundo del trabajo. Somos quienes hemos trabajado por el reconocimiento de las identidades de género cuando nadie hablaba del derecho de la ley de identidad de género, ¿no? Quienes hoy se creen dueños de nuestra palabra y capitalizaron todo el trabajo que nosotros veníamos haciendo, en ese momento ni siquiera hablaban del derecho a la identidad y expresión de género, ¿no? Esa parte del movimiento somos, ¿no? La parte del movimiento que también fue capaz de poner impreso por primera vez la palabra travesti en la primera experiencia periodística, el TEJE, ¿no? Como dice Marlene, esto es como que no teníamos registro nosotras de escritura sobre nuestra propia experiencia, sobre nuestra propia historia, ¿no? Es como en las cavernas, cuando se escribía sobre las piedras, hasta ellos tenían preso su realidad, esa parte de la historia. Nosotras no, y el TEJE viene a representar eso, la primera voz travesti, con la participación de activistas como Mauro Cabral, de militantes como Putos Peronistas, que son compañeros de lucha, de trinchera, ¿no? La gente de Encuentro por la Diversidad, la Biblioteca Agraria de Tucumán, Alistar Salta, y el espacio sigue abierto para que vengan más compañeras y más compañeros, Jóvenes por la Diversidad, ¿no? La CHA, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar hoy, hace 2 años atrás, juntos, presentando un Frente Nacional? Hace 2 años atrás era impensable, ¿no? Y hoy lo hemos hecho y hemos sido capaces de discutir las diferencias que había, de sortearlas. Todavía hay un montón de planteos, hay muchas discusiones en el grupo que le hacen bien al espacio, que le hacen bien porque son necesarias, porque no hay una voz totalitaria, porque no somos un conjunto, somos un espacio que debate. Así es, desde Córdoba también los compañeros y compañeras del Encuentro por la Diversidad apoyamos fuertemente este proyecto y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que desde el interior también la exigencia que se trate y se apruebe este año. Sin duda es el proyecto más completo y por eso desde Córdoba también lo apoyamos. Te agradecemos mucho la comunicación y estás invitada, esperamos que sea muy pronto, para que nos vengas a visitar a Córdoba y podamos también hacer el lanzamiento acá en Córdoba, Diana. Muchas gracias. Bueno, les mando un abrazo muy grande y gracias por acompañarnos siempre. Lucha y organización. Lucha y organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. Durante todo el programa hemos hablado sobre la urgencia de que se trate este proyecto de ley que contempla la no patologización y el acceso a la salud. Por esto mismo, en las próximas semanas estaremos haciendo un lanzamiento del Frente en Córdoba. Necesitamos apoyar esta ley, juntar firmas y ayudar en lo que se pueda para que las compañeras y compañeros trans conquisten nuevos derechos. Sabemos que solo una ley no soluciona todos los problemas del colectivo trans. Sabemos que las leyes no son suficientes. Hace falta un cambio social y cultural para terminar con la discriminación, con la patologización, con la condena a la que muchas veces se somete a las personas por tener identidades, corporalidades y deseos que no encajan completamente en el binarismo de género, en lo que se establece como correcto. En Córdoba ya se está militando por el lanzamiento del Frente de la Ley de Identidad de Género, número 8126. Fue en ese marco que nuestro compañero Fernando Rodríguez realizó el lanzamiento del Frente Hombres Trans Argentinos y realizó el taller Transgrediendo, taller T, transexual y transgénero. Estuvo muy bueno el taller, yo tuve la posibilidad de ir. Me pareció muy positivo, ya que se acercó mucha gente. Y bueno, hacían sus preguntas, presentaban sus inquietudes. Fer no tuvo ningún problema de explicar, de responder a cada una de ellas, contó sus experiencias. Y no sé, la verdad que para mí me pareció un taller muy positivo. El próximo sábado, 14 de mayo, haremos otra de las fabulosas fiestas del Encuentro por la Diversidad. ¿Me contás, Mats, dónde va a ser? Va a ser en la sede de las compañeras de AMAR, que siempre colaboran con nosotras y nosotros, con las que haremos próximamente un programa. Esta fiesta, además de estar fantástica, va a servir para recaudar dinero para la presentación del recurso de amparo de nuestro compañero y amigo Fer, en su pedido a la justicia por el cambio registral de su DNI. Fer, que también es parte del Frente, fue uno de los oradores en el lanzamiento del jueves pasado. Tenemos unos audios para compartir con ustedes. Muy emocionante para todos y todas estar hoy acá, con la esperanza de que esta ley ingrese rápidamente a la discusión parlamentaria y continuemos con la conquista de derechos y libertades y igualdad de derechos para todas y todas. Simplemente voy a presentarme, mi nombre es Vida Morán, soy el primer fallo del Frente hace menos de un año. Y es el momento ahora de escuchar las palabras de Fernando Rodríguez, de Encuentro por la Diversidad desde la ciudad de Córdoba. Que después les partirá unos pendejos. Gracias a todos por venir. Gracias a Emiliano por hacerme participar de este proyecto y me apoyo a este proyecto de ley que es tan fundamental para las personas trans. A Loana por hacer los aportes que tanto necesitamos y que se nos deje expresar la voz en apoyo a estas reivindicaciones que se están solicitando puntualmente a la atención sanitaria que vaya en conjunto, porque la transición de las personas transexuales, yo soy un hombre transexual y muchos hombres que están por ahí y pasamos inadvertidos, siempre se inicia en nuestro cuerpo, ¿sí? La atención sanitaria hoy en el país está prohibida para nosotros. El acceso a terapias hormonales o a cirugías están prohibidas por ley, ¿sí? Nuestros cuerpos son parte de un mercado negro de cirugías estéticas y de fármacos en el cual por nuestra propia decisión accedemos, ¿sí? Porque no nos dejan otra alternativa. Creo que apoyar este proyecto y comprometernos en hablar y difundirlo más y comprometer a otras organizaciones y a otros compañeros es fundamental para mucha gente, para muchas personas. Que la sanción de esta ley se va a ramificar en todo el país, ¿sí? Yo soy de Córdoba, no tenemos un hospital público que nos atienda, también se nos excluye como hombres transexuales. Y creo que mi compromiso básico y mucha gente es justamente por eso, que se nos haya escuchado y que se nos permita apoyar para esto que es tan importante. Creo que la atención sanitaria, sin una ley que vaya por separado, sin eso que es tan básico, porque la salud nos permite trabajar, y sí, obviamente un DNI también nos va a permitir acceder, el cambio se hace de poco a poco, pero creo que con esta ley se daría un salto y no un paso. ¿Sí? Gracias. La próxima vez que nos encontremos, estaremos hablando sobre la despatologización trans y tenemos previsto entrevistar a algunos activistas nacionales e internacionales. Estamos terminando por hoy. Muchas gracias a todas y todos que hicieron esto posible. Y muchas gracias a Heterogenia también por el espacio y la predisposición para trabajar con nosotros. ¿Será hasta la próxima, Max? Abrazos para todos.